pase contra un muro de carne. ¿Qué hago con esta imaginación canalla que busca como loco una pelea y no encuentra contrincante que le haga ver las estrellas? ¿Cómo puedo aliviar tanta presión sanguínea? Quiero para inflamarme las entrañas y hace que seque mis sueños en el sol de la mañana. Esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente, me fundo con la gente. Esta noche salgo a callejear, a ver si el mundo me cura. Hoy tengo el alma dura. De este corazón tan indecente que siente que vive atrapado en un puto celibato. ¿Qué hago con estos poemas polvorientos que buscan agujeros para meterse y mis manos que envejecen mueren solos lentamente? ¿Cómo puedo saciar el ansia contenida que me empuja y me condena al ostracismo? Y está bien de tanta mierda, hoy escupo mis instintos.